tiene la sustancia de la perseverancia, de comor en abundancia. Wisin y Yandel, esto se llama Estoy Enamorado. Lindo para bailar al lado de la pile o para escuchar al lado de la pile. Pero ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir rapidísimo a tomar contacto con uno de los candidatos a intendente o precandidato a intendente por el radicalismo, José Luis Salomo, porque tiene noticias. José Luis, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Ricardo, de toda tu audiencia de la 106. Muy bien. Muy bien, ¿no? Sí, muy bien, muy contento con llegar a este día, ¿no? Llegar a fin de año con una apertura de un local, partidario, por supuesto, con muchos proyectos para el año 2011. Exactamente. Bueno, contanos, José, esta noche algo se inicia, ¿qué es? Nosotros iniciamos la campaña, instalamos, ¿no es cierto?, la candidatura en septiembre, el 24 de septiembre de este año, La candidatura a intendente del 2011, y hoy hacemos una presentación oficial del local partidario, que bueno, alquilamos un local interesante que está en la avenida Moreno, frente a la cooperativa agrícola, en una ubicación muy buena, un muy buen local que permite la presencia de casi 200 personas sentadas, con las comodidades que tiene que tener un local partidario de la envergadura del proyecto que estamos encarando para adelante, ¿no? Claro. Este local, con mucho esfuerzo de los jóvenes y de los no tan jóvenes, lo hemos tratado de instalar y de ir preparando como para hacer hoy, antes de fin de año, era el objetivo, hacer una presentación oficial ante los medios de comunicación, ante la comunidad, decirle acá va a ser nuestro búnker de trabajo, va a ser nuestro ámbito de desarrollo político para este proyecto interesante que tenemos por delante, ¿no? Claro. Así que lo que hacemos hoy es una cuestión simple, no es un acto político, es una conferencia de prensa con la presencia de todos los militantes, la mayoría de los militantes que han estado trabajando, han estado colaborando, gente joven, gente, vuelvo a repetir, no tan joven, que se ha ido sumando en estos días como para estar acompañando este proyecto futuro. Uh-huh. El lanzamiento oficial o la presentación oficial lo vamos a hacer en febrero del año que viene, que es cuando la campaña, ¿no es cierto?, se va a poner justamente en marcha, los engranajes a full, ¿no? Uh-huh. Para la gente que todavía no lo vio, José Luis, ¿cuál es el leitmotiv, el eslogan o la cartelería? ¿Qué cosas van a ver de aquí en más que tengan que ver con la campaña? Nosotros hemos adoptado un eslogan de entrada, ¿no es cierto?, cuando arrancamos septiembre, a través de la participación de los jóvenes, largamos varios mensajes a la calle, como sentí lo que se viene, el sumate, en una esperanza para Saladillo, fueron eslogan que inclusive ni siquiera mencionaban el nombre, pero la mayoría de la gente entendía que estaba relacionado con mi candidatura a intendente. Pero a partir de ahora lo que estamos imponiendo va a ser un eslogan que va a ser el eslogan oficial de la campaña, que es el ahora sí al 2011, uh-huh. Y el sí significa Salomón Intendente, o sea, Ahora Salomón Intendente al 2011 o ahora sí al 2011. Así que Ese va a ser el eslogan que, bueno, que plantea un poco lo que mi visión política de los últimos años, ¿no es cierto? En algún momento no quise ser, por los motivos que he venido explicando en reiteradas ocasiones, pero ahora sí quiero ser. Y ahora sí se abren las posibilidades, muchas posibilidades que uno pretende, ¿no es cierto?, para el 2011. Uh-huh. Los colores, como siempre, los clásicos del radicalismo, ¿no? Rojo, blanco y en algunos lugares negro, que es un color, ¿no es cierto?, que también suele usar el radicalismo como dentro de su folletería, ¿no? Dentro de las cosas que hemos hecho, por supuesto, la cartelería del frente, que de alguna manera identifica en imagen y en texto, ¿no es cierto?, el local partidario. Y por supuesto también hemos hecho algunos volantes, ¿no es cierto?, para repartir en esta fecha de fin de año y tener volantes para todo el mes de enero para aquellos que quieran, ¿no es cierto?, para que sea un mes tranquilo, pero un mes también para los jóvenes de poder ir al local y estar, ¿no es cierto?, participando en la medida de lo que el tiempo, ¿no es cierto?, les permita. Seguro. Y bueno, también algunas remeras para que los chicos saquen el gusto de tener algunas remeras con el logo, ¿no es cierto?, que son fundamentalmente los jóvenes y estas cosas les apasiona y quieren manifestarse a veces públicamente, como no lo hacemos los grandes, ¿no? Que a veces Tratamos de ocultar lo que por ahí tenemos como simpatía, los jóvenes no tienen problema en ese sentido, se juegan mucho más, y bueno, me parece que hacía falta satisfacerles ese gusto, especialmente al grupo G8, que es un grupo de chicos que me vienen acompañando desde que arrancamos este desafío, ¿no? José, ¿por qué la elección del 30 de diciembre para hacer este evento? Mirá, nosotros queríamos hacerlo antes de fin de año, o sea, me parece que es la preparación del año 2011, o sea, cuando uno termina un año, culmina un año de un año bueno, exitoso, me parece que era un regalarlo y regalarle a la comunidad este desafío, y una forma de enfocar, ¿no es cierto?, el desafío hacia el 2011, o sea, prepararnos para el 2011 y para eso tenemos que tener una casa que nuestro va a ser nuestro ámbito de desafío político. La casa no va a ser solamente una casa para comer chorizo o para tratarme esto, cuestiones de camaradería solamente. O sea, vale la pena y es necesario la camaradería permanentemente, pero creo que a partir de febrero se abre la posibilidad de tener un ámbito adecuado para empezar a tener reuniones y charlas con distintos sectores, instituciones. La hemos hecho ya, pero la hemos hecho en lugares particulares y en lugares de las propias instituciones. Lo que tampoco vamos a dejar de hacer, pero por ahí hay cosas que a veces vale la pena hacer un encuentro con los agropecuarios, hacer un encuentro con los contadores, hacer un encuentro con los sectores, diferentes sectores que de alguna manera pueden, ¿no es cierto?, tener influencia, incidencia o poder o pueden aportar, ¿no es cierto?, algo a una futura gestión política como es la del desafío del 2011. Seguro. José Luis, ¿cuándo fue la última vez que hubo dos candidatos dentro del radicalismo queriendo ser intendente? En el 91, cuando asume el Goro, justamente, cuando se hizo la interna de la interna. En ese momento tuvimos una interna dentro del grupo. Ambos candidatos eran en esa época de la coordinadora, lo que después fue, ¿no es cierto?, el CON y una serie de grupos fue cambiando, pero la coordinadora tenía dos candidatos. Uno era Armando Collada y otro era Carlos Gorosito. Uh-huh. Quienes estábamos en el gobierno en ese momento, yo era secretario de Obras Públicas de la época de Ferro, bueno, apoyamos en esa instancia a Armando, y bueno, Goro fue con otro grupo, y bueno, ganó en ese momento Carlos Gorosito. Bueno, y a partir de ahí nunca más hubo una interna de partidaria para elegir un candidato intendente, ¿no? 20 bueno, años, se cumple. 20 años justamente, que son los 20 años de la gestión de Carlos Gorosito, ¿no? Claro, un poco de aire le da esperanza, ¿crees, al afiliado radical? Yo creo que le da mucha esperanza. Nosotros lo hemos notado en la calle. Nosotros no hacemos una campaña negativa en absoluto, no me cuesta para nada nombrar al actual intendente, no es para mí, ni como no me cuesta nada tampoco nombrar al otro intendente, cosa que a veces por ahí la gente cree que están los anti, ¿no es cierto?, anti uno, anti el otro, y cree que uno no lo puede nombrar porque cree que se desprestigia. Todo lo contrario, yo creo que debemos prestigiar el pasado y el presente, pero lo que luchamos por un futuro mucho mejor, que es lo que intentamos hacer. Y me parece que lo que se ha logrado es motivar mucho al afiliado, porque haber afiliado casi cerca de 250 largas personas, vamos a estar cerca de las 300 personas ya casi fin de año y principio del año que viene, no es tarea fácil. O sea, afiliar 300 personas en el radicalismo hacía años que no quiero arriesgar porque no sé la estadística, pero que yo recuerde, tal vez pase 20 años, ¿no es cierto?, que no se afiliaban tanta cantidad de personas al radicalismo. Bueno, esto es una motivación muy particular que lo hace esta interna. Mientras la interna no sea sangrienta, mientras la interna no sea descalificante, mientras la interna no sea agraviante, mientras la interna no sea una lucha desmedida de poder, evidentemente sana. En la medida que perdamos ese rumbo, puede llegar a ser negativo para el partido y para la uh-huh. comunidad de Saladillo. Claro. Mi objetivo, uh-huh. mi mochila en el hombro es justamente preservar esa situación, porque yo viví la otra interna y sé lo que significa a veces estar en una instancia, ¿no es cierto?, negativa de futuro, ¿no es cierto?, de mucha gente que participó en la interna y después sufre, ¿no es cierto?, en su cuestión laboral y en su trabajo y en ese tipo de cosas. Entonces, uh-huh. Me parece que la interna tiene que ser lo más abierta posible, lo más humana posible, lo más natural posible, entender que se puede competir sin que esto sea una cuestión de agraviarse, ¿no es cierto?, permanentemente. Uh-huh. Estamos escuchando la palabra del ingeniero José Luis Salomón, precandidato intendente por el radicalismo. José, y en el contacto diario con estos afiliados de los que estamos hablando, ¿qué cosas piden? El afiliado pide mucha participación, que es una de las cosas, ¿no es cierto?, que uno, por supuesto, intenta, ¿no es cierto?, ofrecerla a través de lo que hemos hecho hasta ahora y lo que podemos ofrecer hacia adelante. Pide, tal vez, ¿no es cierto?, lo que uno siente, ¿no es cierto?, tratar de retomar, ¿no es cierto?, esa mística radical, que, bueno, por supuesto que todos añoramos. No es lo mismo hoy que el 83, eso es natural. Hay un desgaste natural, pero bueno, hay un sector de jóvenes que a uno lo impacta muy bien, y vuelvo a repetir, también acompaña gente grande, pero hay un sector de jóvenes que empieza a ver la política con una cuestión de mucho más utopía, ¿no es cierto?, que la que podíamos tener, ¿no es cierto?, los adultos en esta etapa. Hemos pasado y hemos sufrido mucho durante este periodo de democracia en algunos temas, y muchos grandes, ¿no es cierto?, han entrado en una crisis de descreimiento, ¿no es cierto?, de los valores de la democracia, ¿no es cierto? Los jóvenes todavía esa crisis no la perciben, y a buena hora que no la perciban, ¿no es cierto? Y lo que tienen, ¿no es cierto?, un ideal muy grande del futuro, ¿no es cierto?, de lo que puede llegar a ser el radicalismo en Saladillo hacia adelante. Me parece que ven, en el caso particular mío, una posibilidad de una gestión futura de mucha apertura en cuanto a la participación. Yo vengo planteándole eso, que tengo dos objetivos por delante. Uno, la gestión propiamente dicha, de la cual, ¿no es cierto?, generalmente uno pone la cabeza y es el mayor responsable en los éxitos y en los fracasos de la gestión. Pero el otro gran desafío que uno se fija por delante es tratar de abrir el camino, ¿no es cierto?, a futuros dirigentes en la comunidad Saladillo. No puede ser, ¿no es cierto?, que seamos dos los únicos candidatos con posibilidad de llegar a ser intendente. Me parece que hay, en el futuro tiene que haber muchos candidatos posibles de gobernar este pueblo. No debe haber una dependencia ni en el caso mío en particular ni en nadie, ¿no es cierto? O sea, me parece que tenemos que generar ese clima para que la gente participe, para que la gente se entusiasme, se sume, a una costa, ¿no es cierto?, de que mañana los que se suman hoy puedan llegar a ser futuros competidores nuestros, o puedan, ¿no es cierto?, estar haciéndonos sombra y tener que pensar, ¿no es cierto?, que uno no es el mejor candidato. Yo lo he dicho más de una oportunidad, si yo hubiese advertido que el mejor candidato no era yo y era otro, ¿no es cierto?, para encarar este desafío del 2011, hubiese dado un paso acostado, un poco más largo del que había dado, para que otro sea el candidato. Como no advertí eso y advertí que la gente recordaba el paso que había dado hace 4 años atrás y tenía todavía en mente, ¿no es cierto?, avalar esta candidatura, encaré el desafío, ¿no es cierto? Pero me parece que para adelante tenemos que pensar en crear generaciones de gobernantes de Saladillo con mucho más preparación, con mucho más ideales, con mucho más ganas, ¿no es cierto?, de sumarse y estar permanentemente metido en la cosa pública y de comprometerse en la cosa pública. Ese es el gran desafío que los chicos ven en este grupo. Nosotros, vuelvo a repetir, le abrimos la puerta a todos. Todos tenemos la misma igualdad de condiciones, no hay ningún cacique, como lo decía anoche en una pequeña reunión que teníamos, incluido yo, estoy en el mismo pie de igualdad en cuanto al trabajo, en cuanto a la capacidad de hacer las cosas dentro del ámbito del comité, del local, perdón, pero me parece que para adelante tenemos que empezar a crear estas generaciones que en alguna medida y en algunos casos, ¿no es cierto?, se han ido porque, bueno, el tiempo, ¿no es cierto?, hace que no todo el mundo tenga las ganas de estar 30 años o 20 años, ¿no es cierto?, en la actividad política. Uh-huh. Así que tenemos que recuperar gente y sumar más gente aún. José, para los que no estamos en política y no entendemos demasiado, acabas de decir la palabra comité, ¿no es cierto? Uh-huh. Habiendo un comité radical, ¿por qué hay una abrís un local nuevo si hay un comité porque radical? Porque es una obligación hacerlo, o sea, nosotros en todas las internas se acostumbró, lo que pasa es que nunca se hizo con tanta antelación como lo estamos haciendo nosotros, que ahora te explico por qué lo hacemos con este tiempo de anticipación, pero siempre en todas las internas, cuando hay dos candidatos o tres o lo que sea dentro del partido, cada uno o cada grupo tiene que irse del comité y trabajar en otro ámbito, porque en definitiva es una forma de evitar posibles conflictos, posibles situaciones delicada o de enfrentamiento o roces que evidentemente no hacen bien al periodo electoral. O sea, cada candidato va a tener su lugar que cada no es el comité. Cada candidato debe tener su lugar en su ámbito y el comité es el comité madre que sigue siendo, ¿no es cierto?, el comité de todos al cual asistimos como nunca vamos a delegar, ¿no es cierto?, esa posibilidad, ¿no es cierto?, de participar del comité. Todo lo contrario, el comité es nuestra casa. Claro. Este es un ámbito de trabajo específicamente para el periodo electoral. Hace poquito, el 28, fue el brindis del comité, fuimos todos los que estábamos trabajando en el local, fuimos todos a participar de ese brindis. El comité es nuestro lugar de toda la vida, ¿no es cierto? Pero estos son ámbitos de trabajo específicos que se tienen que abrir para trabajar. En el caso habitual ha sido de 1 mes, 2 meses de anticipación. En el caso nuestro, por lo que significa el emprendimiento que vamos a llevar por delante el año que viene y la necesidad de instalar, ¿no es cierto?, este mensaje y esta candidatura, necesitamos abrirlo con mucho más antelación que cualquier otro candidato. Hasta el propio intendente, es decir, mañana puede abrir un comité 2 días antes de la elección, ¿no es cierto? Pero en el caso nuestro, evidentemente, necesitamos instalarnos en la comunidad como candidato, como opción de gobierno dentro propio del radicalismo, ¿no? Claro. Bueno, José Luis, entonces, esta noche, ¿a la qué hora? A las 20 horas, hay una conferencia de prensa, en realidad. No estamos haciendo invitaciones masivas porque la intención es una conferencia de prensa donde presentamos oficialmente el local. Y por supuesto van a estar los militantes que han estado trabajando de este lado, pero queda abierta la posibilidad que quien tenga ganas y voluntad de ir, por supuesto que lo haga, ¿no? La inauguración oficial la vamos a hacer en febrero, que cuando vamos a hacer alguna apertura realmente importante y trascendente para encarar de lleno el periodo propiamente de campaña. Ahí está. José Luis, gracias por atendernos. Seguramente hasta el año que viene no vamos a estar hablando, así que te deseamos un muy feliz, en lo personal, no en lo político, sino en lo personal aquí, un muy feliz año 2011 para vos y para toda tu familia. Gracias, Carlos, y por supuesto, bueno, a vos también te deseo lo mejor para 2011, que los proyectos que tenés en mente se puedan cumplir, y a la comunidad en general también lo mismo, ¿no es cierto? O sea, mucha gente termina tal vez el 2010 con muchos problemas, o sea, tal vez lo que no terminamos el 2010 es mal, no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Pero hay gente que termina con faltantes de familiares, con problemas económicos, con problemas de tipo, de todo tipo, ¿no es cierto? Entonces, me parece importante que ojalá el 2011 lo pueda bendecir, ¿no es cierto?, la vida con las mejores soluciones y los mejores augurios de felicidad, y que puedan encontrar, ¿no es cierto?, lo que en alguna medida, ¿no es cierto?, no pudieron tener durante este año 2010. O sea, la felicidad debe ser para todos, y ojalá así sea para el 2011. Gracias, José Luis. Más allá de la cuestión política, ¿no? Porque la cuestión política es una circunstancia, podemos ganar o perder, pero la felicidad está por encima de eso. Seguro. José Luis, saludos para todos. Hasta luego. Gracias, Carlos. Chau, chau. Ahí estábamos entonces con el ingeniero José Luis Salomón, el motivo de esta charla, el lanzamiento para su gente de allí, Moreno, entre Alem y Almafuerte, si mal no recuerdo, frente a la cooperativa agrícola, ¿eh? Ahí está, el lanzamiento, esta noche a las 20. La pausa, ya volvemos. Presentó El Mensual. El hombre del campo argentino usa El Mensual. Bombachas de poplín y grafil. Talles desde el 0 al 70.